historia de mi amor. Pero es muy difícil. Usted conocerá los sucesos de aquí y del resto del mundo en Visión Informativa. Todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Claridad, imparcialidad, experiencia y profesionalismo. Visión Informativa, su noticiero real de Radio Romance 102.1. Los adumadores tienen la apariencia de amigos, como los lobos tienen la apariencia de perros. Ingeniero Harry Núñez, un excelente día para usted. Punto de iniciar la semana con mucha entereza. Hola Richard Macías, mal pensado, un abrazo. El amigo con el que me vio en la playa, es mi amigo E. Hemos aprendido que todo lo que el hombre hace es por principios, cuando lo hace por vanidad, se convierte en mediocre. Como mediocres son los que nos señalan sin saber lo que somos. Políticos y periodistas comparten el triste destino de tener que hablar hoy ya de cosas que hasta mañana no comprenderán totalmente. Solo quedan 124 días para la libertad y la esperanza. Despertar el 23 de febrero, con el amanecer del Chone que votará por Obras. Es hora de renovar a Chone remeciéndolo con un árbol viejo para que las hojas viejas y los gusanos caigan y dejar que retome de manera frondosa. Soy Paulina Cax Quirós. Me acompañan Richard Macías y Harry Núñez. Paulina, buenos días. Harry, un buen día. Un buen día a Ricardo Solorzano, que ya ha madrugado también para la entrevista en este medio de comunicación. Paulina, yo no soy mal pensado, la vi en la playa. Es que la vi en la playa, pues Harry. No, pues no. Y pelucona, pues no, díselo a la playa. ¿Ah? Se fue solita nomás. 124 días, se le fue el tiempo al susodicho pueblo que está destrozado en sus calles. Polvo por aquí, polvo por allá, polvo más allá y polvo más acá. En invierno, lodo por aquí, lodo por allá, lodo más allá y lodo más acá, por Dios. Y nuestros hermanos campesinos, sin caminos de que sentirse orgullosos. Terrible. Nos siguen piteando, mi querido Harry, ya llevamos 1800 seguidores, qué bueno, ¿no? Eso es buenísimo porque significa que 1800 personas están pendientes. Este momento, solo en Twitter de Radio Romance, Visión Informativa y de Hechos Ecuador. Son las 6:16 minutos, arrancamos con Hay que mirar para arriba. Este es el tema que nos trae Paulina Cax Quirós con esto de la parábola de esta mañana. Y miraba un barquito pesquero saliendo de la orilla del mar. Vaya movimiento que se siente en ese lugar. Se necesita ser muy del mar para no sentir el mareo y las ganas de bajarse y echar a correr. La barquilla se movía graciosamente al ritmo de las olas, pero los marineros sufrían las consecuencias de aquel vaivén. Uno de ellos recibió órdenes de subir a un mástil, y a medida que más subía se sentía peor. El capitán de aquel barco le gritó: si no quieres sentirte mal, mira hacia arriba. Qué bello cuentecito y qué bien nos viene a todos los seres humanos. Si no queremos marearnos con las cosas atractivas de este mundo, debemos mirar hacia arriba, implorar al cielo que nos llene de deseos espirituales. Que veamos claro que en la vida no solo se vive para comprar cosas y satisfacernos en todo para así estar contentos y felices, que muy por el contrario, las cosas que llenan plenamente la vida no se pueden comprar, porque no tienen precio. Qué bien nos haría en nuestra vida mirar hacia arriba implorando humildad para aceptar nuestra vida como es y conformarnos con lo que tenemos y con lo que somos, sin desear querer tener mucho. Mirar hacia arriba y pedirle a Dios que nos llene el alma de amor para poder vivir una vida digna, para poder darle momentos bellos a los demás. Mirar hacia arriba y pedirle a Dios ayuda para ser mejores, que nos ayude a ser sencillos de corazón, alegres, a saber darme a los demás con verdadera entrega y desprendimiento, sin esperar que ellos me den, a dar amor, a comprender que tenemos que compartir todo lo que Él nos ha dado, como nuestros talentos, virtudes, no apegarnos a las cosas materiales, a nada ni a nadie, porque, todo, lo que tenemos en esta vida es prestado por Dios, y al final nada nos llevamos, solo las obras buenas, la alegría de haber vivido una vida llena de Dios, solo eso podemos llevarnos de este mundo. Miren hacia arriba, Dios los busca. ¡Wow! ¡Qué buena lección! Mirar hacia arriba. Nosotros pasamos viendo, y la mayoría pasa con la cabeza agachada, mirando hacia abajo y viendo, ¿qué teléfono me compro? ¿Un iPhone? ¡Oh! Voy a comprarme un iPad. ¡Wow! Voy a evitar el polvo, voy a subirle el vidrio al carro. Terrible la situación que vive la gente por esta falta de guía que tenemos la mayoría de nosotros. Miramos hacia abajo sin darnos un espacio para ver hacia arriba y pedirle a Dios que nos guíe en todos nuestros momentos y en todas nuestras cosas. Más aún en esta actividad política que ya arrancó, que ya está caminando. Hay muchos candidatos que ahora quieren mirar hacia arriba, pero ya es muy tarde. ¿Saben por qué es muy tarde? Porque todo lo que han hecho es nada con relación a lo que bien hubiesen podido realizar. Miren, esa avenida Amazonas lleva 4 años desde que inició esta administración arreglándose, metiéndole tierrita, piedrita, se asfalta, se saca el asfalto. ¡Qué desperdicio de recursos por falta de planificación! Y allí no hay nadie quien haya puesto letreros que digan no pasar por aquí, cerrada la vía. ¡Nada! Simplemente le ponen un muro de tierra y le dejan un espacio ahí para que pase. Y un espacio de 30 centímetros para que el carro caiga y se haga pedazos. Ayer conversaba con un taxista y me decía: Richard, créame que si se vuelven a lanzar, usted no sabe lo que puede pasar en Chon. ¿Qué puede pasar? Nos vamos a levantar. ¿Y por qué se van a levantar, jóvenes? Porque estamos cansados de los huecos. Esto es una ciudad donde no se puede transitar. Usted viera, a nosotros ya nos está saliendo en contra el trabajo. Cada vez y cuando perdemos una rótula, perdemos, todo lo que cargan los carros. Terrible, terrible, y nadie, absolutamente nadie, está diciendo nada, excepto de los 3 concejales, Vladimir, Jane y José Zambrano, que ya hasta una página web tienen, www.concejalesdechone.com, en donde están denunciando las irregularidades y en donde están haciendo rendición de cuentas. Eso debieron de hacer desde el principio, y no solamente estos 3 concejales, todos los concejales. Pero muy lamentablemente, a Chone no se le rinde cuenta, pese a que la Constitución y el COTAT lo dicen. Es lamentable. Son las 6:27 minutos en la mañana. Pasamos de Coles Anaos y nos vamos a The Water Channel para darles el tiempo. En línea, atención, este mismo momento tenemos 22 grados centígrados, está mayormente nublado y la sensación térmica es de 22 grados. El pronóstico para hoy, 21 de octubre, 27 grados máximas, parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación el 10%, viento suroeste a 11 kilómetros hora, humedad 79% y el índice de ultravioleta es 11, extremo. Hay que andar hoy con mangas largas. El amanecer fue a las 6:01 y la puesta de la luna a las 8:04. Para esta noche tendremos mínimas de 20 grados centígrados, mayormente nublado y la probabilidad de precipitación será del 20%. El viento al oeste-noroeste a 11 kilómetros hora y la humedad será del 85%. El atardecer a las 18:09 y la salida de la luna a las 20:32. En resumen, en el día parcialmente nuboso, máximas 27 grados, viento suroeste entre 5 y 10 kilómetros hora, mientras que en la noche predominantemente nuboso, mínima 20 grados, vientos oeste-noroeste entre 10 y 15 kilómetros por hora. Esto es lo que tenemos. Vamos a ver qué nos dice en el Face. ¿Qué tenemos en el Facebook? Bueno, por allí Winston, la buena es que sí, ya aceptó su candidatura por el Partido Social Cristiano a la alcaldía. Winston Argandoña, por allí, sí, Partido Social Cristiano. Ya es la primicia que me dio y me autorizó a anunciarla. Entre unas cosas nos pone en la biografía nuestra del Facebook: hemos crecido viéndote luchar y trabajar. Ha sido nuestra esperanza para que conduzcas al norte del progreso y juntos enderezar el camino de nuestra historia. Me han dicho varios de estos niños que hoy son jóvenes y pienso que siempre defendí y sirvo a Chone con lealtad, con amor, con eficacia, con solidaridad. Porque quiero mi ciudad y en esta ciudad la situación cada vez es peor. Y yo tengo que cambiar la situación para bien de estos jóvenes y de la ciudad. Porque Chone es mi destino y tengo que entregarlo todo. Por ello he aceptado postularme a la alcaldía de Chone 2014. Winston Argandoña Velasco. Por otro lado, Yanko Vera, y están ahí unas fotografías con unos niños. Yo sí recuerdo cuando Winston, sin época de campaña, ha ido a entregar muñequitas, darle una sonrisa a los pequeños, lo que alguna vez hicimos nosotros y hemos hecho permanentemente con los más humildes, con los más pequeños. Una fotografía donde están unos niños alzando su muñequita, ¿no? Luego aparece en otra fotografía Winston, bien joven, aún usaba su boina revolucionaria, roja, la usaba y está con un grupo de niños allí. Bueno, son recuerdos. Por otra parte, también Yanko Vera, un abrazo para usted, nos da una fotografía, una gráfica donde aparecen unas manos con un pensamiento de Robert Ingersoll: las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. Qué lindo pensamiento. Escúchelo para que hoy se lo repitan a cualquiera de esos politiquitos que van por allí: las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan. Robert Ingersoll. Maravilloso pensamiento para reflexionar. Gracias, Yanko, por ese pensamiento que nos coloca en nuestra biografía. Les tengo una muy buena información que compartir a ustedes. En este momento no la tengo en nuestro Facebook, pero hay cosas importantes que debo decirle. El día anoche, precisamente, alguien me fue a visitar, no voy a decir quién ni de quién se trata porque me voy a reservar el nombre de esta persona. Fue nada más y nada menos que hasta mi oficina, 10:30 de la noche, decirme: Richard, mi hijo está involucrado, o lo han involucrado, los hemos, o los grupos estos, sectas religiosas, le han dado exceso de alcohol, lo tengo en Quito, aislado, por Dios, ayúdeme. Muy bien. ¿Qué está pasando en Chone? Son jóvenes que se reúnen en el parque de la madre, otros en el Parque Sucre y otros, bueno, andan grupitos de jóvenes y otros en la Plazoleta Santos. A la policía le rogamos hacer unas batiditas por allí para los jóvenes, porque son jovencitos de entre 16 y 21 años, 22. Me imagino que liderado por algún mayorcito, que es el que debe de manejar el asunto. Cuidado, y esta situación se les va de las manos, porque sí sería catastrófico para nuestro cantón. La hora atómica la tenemos preparada para ustedes, atención. Esta es la hora exacta, la hora real en el mundo, la que a continuación les vamos a entregar. Para las 6 horas, 26 minutos, 10 segundos. Al oír el tono serán las 6 horas, 26 minutos, 20 segundos. Muy bien, ese es el tiempo exacto entonces que tenemos para ustedes. Nos vamos inmediatamente a los titulares. Acción Informativa, presentamos los titulares. Son las 6:27 minutos, estos son los titulares sin misericordia. Deportes, atención, la portada es del Telégrafo. Emelec se dio un festín al golear 7-0. A la Universidad Católica. Y el titular del Telégrafo en portada, inmenso, lo pone sin misericordia. ¡Qué bárbaro! Guerra de Carlos Concha o la de todo un pueblo. Más titulares, un secuestro que atormenta tras 30 años al Vaticano. El Consejo Nacional Electoral apuesta por la inscripción online para las elecciones 2014. Así hubiesen hecho con los movimientos, entonces yo hubiese escrito el movimiento Chone, MC. ¿Ah? A ver, vamos con más. 4 niños mueren en incendio de su casa en Los Vergeles, esto es en Guayaquil. Pasamos en línea a lo último que ha subido la agencia Andes Ecuador, y en la actualidad tenemos monopolios mediáticos detrás del Febres Corderato, criminalizaron la lucha social. Son las 6:29. El Metro de Guayaquil, una solución para la movilidad urbana hasta el año 2050. Atención, Ecuador trabaja en acciones locales y multilaterales para enfrentar los abusos transnacionales. Pasamos inmediatamente a la sociedad, la vida en estado puro a 10 minutos de Guayaquil. Los logros de Ecuador en materia de educación son sorprendentes, destaca publicación colombiana. Definen la inversión de 1.100 millones de dólares para las 4 grandes del Ecuador. Son las 6:30 minutos, Ministerio de Salud de Ecuador confirma normalidad en hospitales. Muy bien, nos vamos a las noticias del Ecuador con Diario El Comercio. Penas más duras para el robo a personas. Atención, catalogan a Revista Líderes como la empresa más respetada del país. 6:30 minutos en la mañana, Rodas dispuesto a asumir candidatura a la alcaldía de Quito. 3 destinos para la gente de Santa Rosa. Pasamos inmediatamente al ciudadano.gov.es, el periódico digital del gobierno de la Revolución Ciudadana. Entre otras cosas, tenemos temas de interés como la gira internacional del presidente Correa que beneficia al comercio y cultura del Ecuador. Civismo en el servicio de rentas internas al cobrar los intereses. Yo no creo que sea tanto civismo. Seguimos. Terrible. Mural con personaje social cristiano refleja la arrogancia de la partidocracia, dice la información. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones sancionó económicamente a operadoras móviles por incumplimientos contractuales. Muy bien, pasamos al diario de la provincia de Manabí, el diario Manabita, y vamos a ver qué tenemos en la provincia de Manabí. Sale en la portada, muy bien, Emelec golea, los eléctricos vencen 7-0 a la Universidad Católica, en grandes titulares. Un poco para que ustedes reflejen, hay mucha crónica que nosotros no le damos lectura a aquello. Pasamos inmediatamente a Manabí por Cantones y ya tenemos en línea directa digital. Manabí programa incentivan a la siembra de árboles. Esto es a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Son las 6:32. En el Carmen, bomberos rescatan a Laika, una perra perdida. Atención, San Vicente, dan educación ambiental a profesores de 3 escuelas. Último titular, en Chone se cae puente de $450,000. Ojo, otro puente menos. A continuación, la noticia en detalle. Estas son las informaciones que tenemos en detalle para ustedes, informaciones importantes en lo local. Tenemos a Ricardo Solórzano invitado esta mañana para hablar un tanto de la feria. Por otra parte, también está la abogada, la doctora Celia, Andrea Celis Santos, que estará también con nosotros en esta mañana, y también estará un candidato a concejal por país, por el candidato, con ellos estaremos también conversando de política. En fin, hoy es un día muy agitado, por lo tanto vamos a tener muchísima información para ustedes. Nos vamos con la información en detalle. Sin misericordia, el Emelec goleó 7-0. No les daba pena hacerle tantos goles. ¿Ah? Terrible. Oiga, si ya el tercero duele. ¿Ah? Y el cuarto y el quinto. Emelec se dio un festín al golear 7-0 a la Universidad Católica en partido válido por la fecha 15 de la segunda etapa del campeonato del equipo de Gustavo Quinteros, que le arrebató así la punta a Chatoley, que lo escoltan con 29, uno menos que el ballet, dice la información. Al respecto, Paulina Cax nos tiene la información detalladita para que ustedes puedan entender qué fue lo que pasó. La inyección anímica del dueño de casa fue notoria desde el inicio. A la Católica, en cambio, se la vio errática en su última línea y por eso vio caer su portería en 7 ocasiones. Denis Strakowalursi abrió el marcador a los 10 minutos con sendo cabezazo. Después, Fernando Jiménez no desaprovechó la falla de Elvis Papa y puso el 2-0 a los 27 pies. La Católica trató de reaccionar al probar de media distancia con tiros de Henry Papa y Jorge Cuesta. Una ejecución de tiro libre de Diego Benítez fue lo más peligroso. Strakowalursi aumentó a los 38 pies al rematar cruzado un balón que quedó en el área tras un mal despeje. De esa manera el argentino festejó ayer sus 26 años con doblete en el Capnel. Son las 6:35, Chevron se fue del país, pero dejó algo de mucho valor, sus marcas. Las marcas y los sellos distintivos de las compañías, como las 50 embargadas a la petrolera estadounidense Chevron por parte del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, son los verdaderamente valiosos, siendo que los pueblos de palpar, porque no tienen una realidad física como los bienes muebles, objetos o inmuebles, propiedades, dice la introducción a esta información. Los activos intangibles es lo que en realidad tiene más valor por los réditos que pueden generar, coinciden en señalar el director ejecutivo del IEPI, Andrés Casa, y el abogado Pablo Fajardo. procurador común de los 30.000 afectados por la contaminación ambiental provocada por Texaco Chevron en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Ver entrevistas. Un perito que en estos días será nombrado por la Corte de Sucumbíos se encargará de evaluar cuánto genera como regalías cada una de las 50 marcas y sellos de Chevron Corporation, embargados por el IEP el 12 de septiembre pasado en Ecuador, en base a una orden judicial. La medida se adoptó con el fin de ejecutar en algo la sentencia que condenó a la multinacional a pagar 19 mil millones de indemnización por el daño ambiental generado por 28 años de actividad petrolera antitécnica al norte de la Amazonía. Será luego de la evaluación del perito que esas 50 marcas saldrán a remate para que empresas interesadas en explotar esa imagen puedan comercializar sus productos y todo el portafolio marcario, lubricantes, aditivos y aceites, estaciones de servicios y etiquetas, podrán hacer eso pagando las respectivas regalías, pero ya no a la multinacional, sino en una cuenta que será administrada, hasta tanto, por el IEPI, cuyos recursos en algún momento pasarán a los afectados por la contaminación, entre ellos, enfermos de cáncer. El embargo no implicará que las marcas y signos de Chevron, que compró acciones a Texaco en 2001, salgan del mercado ecuatoriano. No afectará al consumidor ni a las empresas que venden esos productos. Se considera que la medida judicial que recayó sobre los activos intangibles de Chevron fue muy estratégica, porque eran los únicos bienes que aún tenía en el país, en donde marcas como Aboline, Ursa o Texaco están bien posicionadas y valoradas en el mercado local. Son las 6:38, guerra de Carlos Concha o la de todo un pueblo. Los cimarrones que asaltaron el cuartel de la policía a las 3 de la madrugada del 24 de septiembre de 1913 nunca imaginaron el largo de su rencor ni el peso decisivo de una memoria que prácticamente de afrentas se estaba viviendo en esos momentos. Para esa madrugada ya no importaba la bandera, quién lideraba el discurso político, que fuera o el pretexto patriótico conseguido, dice un reportaje que nos trae precisamente el diario El Telégrafo. Comenzaba el Día Santo de las Mercedes según la religión católica, o de Obatalá para aquellos de devoción menos conocida, incluyendo altares de sus invenciones en donde vivirían en armonía algunas deidades del panteón católico y de sus antiguas creencias. Casi fue el asalto perfecto, apenas pasaban del medio centenar y con los brillos del éxito se fueron a tomar el cuartel Manabí, a escasos 100 metros, no lo lograron. En el cuartel habían sido alertados y un desembarco de guardia marinas del cañonero Cotopaxi, después rebautizado como Calderón, les apuró la retirada. Murieron los primeros alzados y cargaron con los heridos hacia casas de familiares, pero la mayoría se quedó con aprestos de combate y haciendo vigilia en las lomas que rodean a la ciudad de Esmeraldas. Son las 6:40, los primeros partes de guerra telegrafiados al presidente Leonidas Plaza contaban el alzamiento al grito de ¡Viva el general Concha! Esa sería la contraseña para que los historiadores, sin más búsqueda de las causas de la guerra, solo validaran las del líder. Y hasta ahí se ha llegado en la historia en su uso. Se desprecia el contexto social, no se ha extendido su curiosidad al conjunto de la vida, a los hechos de civilización, a la economía, a todas sus clases sociales. La discusión de los científicos de la historia continúa allá arriba, muy arriba, mientras acá abajo hay cuerpos sin alma ni perspicacia ideológica o emocional como para irse a una guerra con la única promesa de vengar la muerte de Eloy Alfaro, defender armas en mano las veleidades de Carlos Concha o continuar las luchas del ala del liberalismo alfarista excluida del gobierno de Plaza Gutiérrez. Es reduccionismo racista y clasista. El manifiesto de Atachina explica este apartarse beligerante de la administración clasista. Estos degenerados ecuatorianos son los que han corrido un velo hipócrita sobre los misteriosos arreglos combinados con ciertos extranjeros para que vengan a dominar en esta tierra por cuya libertad derramaron su gloriosa sangre nuestros antepasados. Y quizás ustedes se pregunten por qué trae a colación esto, Richard, en este noticiario. Y les voy a decir algo. Todos, la mayoría de los que están inmersos en la política hoy, hablan del general Eloy Alfaro, hablan de la guerra de los Concha, hablan de todo. Pero ¿saben a ciencia cierta qué valor histórico tiene aquello? ¿O realmente están enterados a ciencia cierta qué fue lo que pasó en la guerra de los Concha? ¿O qué fue lo que pasó en el lanzamiento del combate de los amarillos? ¿O qué mismo era lo que pretendía el general Eloy Alfaro? Ni siquiera tienen concepto, y esto va para algunos de país, de lo que significa ser la revolución. La revolución no es decir yo soy de la revolución ciudadana. La revolución es llevar en el alma y en la sangre eso, la transformación de los pueblos. Para transformar a los pueblos tenemos que comenzar a transformar a nuestra gente en el sector agrícola. Ese sector pobre, humilde, abandonado, vituperado, todos los días tiene que, en medio del polvo, salir con sus caballos y sus carros. En medio del polvo, porque no tienen carreteras de carreteras rurales que les perduren por siempre, o que por lo menos les duren 10 años. ¿Sabe cuál es el negociado? Y esto va para que ustedes no se dejen creer nuevamente. Me abro un caminito, ahorita en agosto, septiembre, octubre, ya está listo, le dura octubre, noviembre, y en diciembre ya llueve y otra vez no le sirve. Y eso es todos los años. ¿Qué no les da pena no haber hecho un proyecto de desarrollo rural? Señores que han estado en la prefectura por 3 décadas. ¿Qué no les da pena, señores consejeros provinciales de su época, que no hicieron nada en este tipo de proyectos? ¿Qué no les da pena, señores alcaldes, que han sido ahora los consejeros provinciales, que no hayan hecho carreteras permanentes para las vías rurales y que aún tengamos que irnos contra el polvo y el viento en el campo? ¿Que no les da pena que se les caiga un puente? ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde tanta impudicia? ¿Hasta dónde esto? ¿Hasta dónde aquello? ¿Hasta dónde nos siguen mintiendo? ¿Y pretenden seguirse reeligiendo? ¿Qué quieren? ¿Un poder? ¿Para qué quieren el poder? ¿Para seguir sometiendo a nuestros hermanos campesinos? ¿Para seguir usufructuando de los recursos que manda el Estado para hacer las obras y no las invierten? ¿Para eso quieren seguir en el poder? ¿Para ir de caras bonitas, de fufufafá? ¿Ah? ¿Para eso quieren seguir en el poder? ¡Qué pena, de verdad! Y me da pena más aún que nuestros hermanos campesinos se dejen engañar con un billetito. Ah, no, pues 30 millones de dólares tengo yo para hacer la campaña esta vez. Y yo voy a ganar. Así digo. A algún amigo le dijo este joven, todavía se cree joven, un caballo y todo eso. Yo no estoy diciendo nombre, pero ustedes saben a quién me refiero. Este jovencito dice que tiene todo el poder con 30 millones. ¿Por qué hablan de dinero? ¿Por qué no hablan de sensibilidad y de proyectos para el desarrollo? Eso necesitamos, proyectos de desarrollo. No más campañitas mediáticas, no más campañitas pagadas, no más billeteras y no más chequeras. Vamos a entrar al desarrollo de Chone con capacidad, con experiencia, con honestidad, pero por sobre todas las cosas, con planificación. Si no, ¿para qué se presentan? 6:45 minutos en la mañana, ya son las 6:45 minutos. Esto es lo que nos traía el diario El Telégrafo, correcto. Vámonos a la agencia Andes Ecuador. ¿Qué nos tiene la agencia Andes? Muchísimas noticias. A ver, tenemos por aquí monopolios mediáticos detrás del Febres Corderato criminalizaron la lucha social. Un estudio, dice la información, publicado por la agencia Andes sobre los monopolios y los medios de comunicación, evidencia el poder económico tras de quienes manejan la información y permiten comprender por qué la autocensura y la posición política respecto a los opositores de León Febres Cordero. Son las 6:46 minutos en la mañana. El tiempo transcurre inexorablemente y ya nos quedan solamente 124 días para que vuelva la luz y la esperanza a nuestro Choni querido, a nuestro Choni amado, a nuestro Choni maravilloso, al gran Choni que queremos, a ese Choni de desarrollo. 6:47 minutos. La feria impulsa la autoestima y hoy estaremos hablando de aquello precisamente con el doctor Ricardo Solórzano, con él estaremos hablando muchísimo de esto, del impulso hacia el desarrollo, las tendencias que deben de haber y las instituciones cómo deben de manejarse en ese sentido. Vamos con más información. Muy bien, tenemos otro tema así cortito. Dice que el metro de Guayaquil es una solución para la movilidad urbana hasta el año 2050. Como una prioridad nacional, debe ser declarada la construcción de un metro con trenes eléctricos para mejorar la movilidad pública en la ciudad de Guayaquil y reducir la contaminación y proporcionar seguridad. Son las 6:47 minutos en la mañana. Ecuador trabaja en acciones locales multilaterales para enfrentar los abusos de las transnacionales. Son las 6:48 minutos en la mañana. Ya las 6:48 minutos. Vamos con más información que tenemos para ustedes. Parece que tenemos algún problema con el internet, mi querido Harry. Sí, es más, no tengo información en este momento. Correcto, vámonos a la otra red, a Romance 2, para ver qué pasa. Sí, definitivamente no teníamos, se quedó en cero. Bueno, vamos con más información, vamos a ver qué pasa con el asunto de las multilaterales. Aquí estamos viendo, son 6:48 minutos. Seguimos con más información que tenemos en detalle. Atención, en Manabí tenemos importante, detectan 8 códigos de los narcotraficantes. Y se ve allí una imagen de los que han sido apresados. La imagen de la Virgen de Guadalupe y la palabra Techo Marini en los bloques de droga encontrados en Puerto López son otros de los sellos que las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan en la actualidad, dice una información que nos envían desde la ciudad de Puerto López. Atención. Un total, los uniformados decomisaron 799 gramos de cocaína en lo que va del año. No es el único caso donde el alcaloide decomisado está marcado. Sellos con marca de carros iniciales y hasta números, entre ellos están las marcas BMW, AB y la figura de una manzana similar a la marca Apple, que estaban impresos en los bloques de drogas decomisados el 7 de junio del presente año en Jaramijó. Edison Gallardo Bedón, jefe provincial en Manabí de la Policía Nacional, señala que las marcas son distintivos que identifican a una organización dedicada al tráfico, dice la información. Paulina Cax nos tiene más detalles al respecto. En lo relacionado a la imagen religiosa que estaba en el decomiso que se hizo en Puerto López, el jefe policial indicó que si bien la Virgen de Guadalupe está más identificada con los mexicanos, eso no quiere decir que esa droga pertenezca a una organización de ese país. Eso no podemos determinar mientras no terminen las investigaciones y no haya un pronunciamiento de las autoridades, señala. Fiscalía. Los logotipos sirven para identificar al grupo delictivo al que pertenecen y las rutas por las que se las transporta desde su origen hasta su destino, informó el fiscal Vicente Párraga. El funcionario explicó que detalladamente no se puede establecer a qué carteles pertenecen, pero lo que sí pueden determinar es que los sellos identifican a grupos criminales internacionales dedicados al envío de droga desde el país hacia el exterior. Son las 6:51 minutos en la mañana, ya son las 6:51 minutos. Mientras tanto, dice que otros paquetes han tenido cara de dibujos animados, marcas de carros, osos, pandas e iniciales como KTM, LPMTAS. En la lista también hay escudos de equipos deportivos colombianos. La droga, según inteligencia policial, viene especialmente de Colombia. Una vez entregada a los narcos ecuatorianos, estos las embarcan en fibras o barcos hasta Guatemala y otro país centroamericano, dice la información. Desde allí se envía a México y finalmente llega a Estados Unidos. Según publicaciones del Ministerio del Interior, los carteles que más exportan por Ecuador son Sinaloa de México y del Valle y los Rastrojos de Colombia. Esta semana el Ministerio del Interior informó que una nueva organización internacional está enviando droga desde Manabí. Usan barcos de mayor calado. Al respecto, el coronel Gallardo manifiesta que la participación de los ciudadanos es fundamental para desarticular las bandas dedicadas al negocio ilícito. La ciudadanía debe perder el miedo a denunciar a quienes consideren sospechosos, indicó. En lo que va del 2013 en Manabí, los uniformados han decomisado 3 toneladas de droga, de las cuales 1.6 corresponden a base de cocaína y 1.3 a clorhidrato de cocaína. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, OMUDD, un kilogramo de pasta base de cocaína, que en Colombia se negocia en $2,082, cuesta en el mercado negro de Ecuador $4,500, en Estados Unidos $34,000, en España $41,240, en Inglaterra $66,037 y en Australia $244,160. Terrible, 6:53 minutos en la mañana, son las 6:53. Atención, bomberos rescatan a Laika, una perra parida, esto es en el cantón El Carmen, información importante y que genera un tanto de expectativa, pues los bomberos normalmente lo hacen en Estados Unidos, este tipo de trabajos, pero ahora ya han comenzado un tanto a trabajar también en ese sentido en Manabí. Dos bomberos del Carmen debieron arriesgar sus vidas para rescatar ayer domingo a una perra que varias horas antes había caído a un pozo de 30 metros de profundidad. El hecho sucedió en el barrio Las Marías de la parroquia urbana 4 de diciembre. Clever Zambrano dijo que a las 5 de la madrugada aproximadamente sintió que la perra Laika pisó la tapa metálica que cubría el pozo localizado en el patio de su casa y debajo de una planta de badea con tan mala suerte que la cubierta se desplomó. Rescate. Apenado al escuchar a su mascota ladrando en el fondo del hoyo, Zambrano acudió por ayuda urgente a la institución bomberil. El primer bombero que ingresó al pozo no pudo extraer a la perra por falta de oxígeno y debió ser sacado rápidamente antes que se desmayara. Acto seguido ingresó su compañero Hilario Macías, quien solo logró dejar amarrada a la perra, porque por falta de aire también debió ser sacado velozmente. Los bomberos alaron el cabo que sostenía al animal, la que de inmediato acudió a amamantar a sus 4 pequeños y hambrientos cachorros. Son las 6:55 minutos en la mañana. Se cae puente de $450,000. Miren. Y miren a quién se le cae. Creo que este es el cuarto o quinto puente que se le cae. Escuchen bien la información. La estructura de un puente que construye el Consejo Provincial de Manabí de Chono colapsaron el viernes mientras un grupo de obreros trabajaba. El daño del viaducto que conecta a la parroquia con Vento, con varios hitos, entre ellos 3 esquinas, no dejó víctimas que lamentar. Alberto Pita, subcontratista y residente de la obra, informó que el hecho se dio alrededor de las 18:30, mientras colocaban las estructuras metálicas del puente de más de 40 metros. Fue una falla humana de los encargados de poner la estructura en el momento que colocaban la lámina de amortiguación de la loseta, indicó Pita. Según el constructor, se produjo el hundimiento del suelo y la estructura se dio llevándose consigo las otras 2 vigas que ya se habían puesto. Gracias a Dios no hubo problemas con los trabajadores y se tomarán acciones para corregir, manifestó.

los convino a buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el conteo regresivo. Y es 9, 8, 7, 6, 5. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas conmigo, nos vamos. Mira, ya lo intentamos todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas conmigo. Y cuando todo. Llegue a cero. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas conmigo, nos vamos. ...124 días para que vuelva la luz y la esperanza. ¿Cómo se ha ido el tiempo? Ha ido en... ¿Usted se acuerda cómo se llaman esos animalitos que traían un cacho al medio? ¿Ah? Los... ¿Ah? No, los unicornios. El unicornio vuela, ¿no? Claro que es un animal de fábula, pero el tiempo se ha venido en... Se ha ido en unicornio. Muy rápido, demasiado rápido. Mire, imagínese cuando empezamos con 360 y pico de días. Era un año, Harry. Ahora solamente nos quedan 124 días nada más. Invitamos a ustedes, mujeres y hombres chonenses, a la gran campaña de reivindicación cantonal para luchar por el Chone que anhelamos para el presente y el futuro, planificando su sector productivo y realizando los emprendimientos de sus nuevas generaciones para dar una vida digna a todos nuestros conciudadanos. Cordialmente, Emir Mendoza, luchador permanente por los derechos populares. Despierta, Chone, despierta, es hora de la verdad. Son las 7:05, 7:05. Precisamente tenemos a Ricardo Solórzano Delgado para conversar con él sobre el tema de la feria. Ricardo, pues prácticamente es entregado a esta feria, a la 28ª Feria, Expoferia de la Producción Chone 2013. Un buen día, Ricardo, bienvenido a nuestro medio. Nos alegra muchísimo. Usted sabe que esto levanta mucho la autoestima después de tanto lío que hay en Chone. Polvo por aquí, polvo por allá, polvo en Puerto Arturo, polvo en todas las calles de la ciudad. Un buen día. Buenos días, Richard. Y un saludo a toda la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme a mis conciudadanos. Recuerdo una anécdota. El otro día tuve que coger un taxi y el compañero taxista me decía: ¿sí sabe usted que Chone es ciudad de primera? Digo, ¿cómo es primera? Sí, es primera porque no puedo poner segunda ni tercera. Yo soy en primera. Me causó muchas gracias, por supuesto. Lo comparto, ¿no? Efectivamente, Richard, la feria arranca el día de mañana en un esfuerzo grande, en un convenio tripartito en lo que estamos involucrados: la Cooperativa de Producción Agropecuaria Chone, la Universidad Laica de Alfaro con sus carreras agropecuarias y la Universidad Técnica de Manaví también con sus ramas de agroproductiva. Y empieza con algo que no ha habido aquí en Chone: la primera jornada internacional de producción animal e industrias agropecuarias, donde se van a tocar temas que lógicamente nos van a elevar nuestro nivel de conocimiento. No podemos estar estancados. Los países vecinos, Perú, Colombia, Brasil y Perú, nos llevan 20 años de diferencia en producción. Así que realmente estamos nosotros empecinados en traer este tipo de charlas más continuamente. Los temas a tratarse mañana, que arranca en el auditorio de la Universidad Laica Eloy Alfaro, son manejo y conservación de pastos y forrajes en el trópico seco, mejoramiento genético y manejo reproductivo del ganado bovino, nutrición de los bovinos, ganadería agroecológica, industrialización de lácteos, industrialización de cárnicos y industrialización de frutas y verduras. Como ustedes pueden ver, hemos tratado de cubrir el más amplio campo. campo de nuestra producción. Aquí la fruta muchas veces se la deja en la mata porque no es rentable cogerla. Aquí vamos a tener las herramientas necesarias para poder definitivamente dar un valor agregado a nuestro producto, como lo estamos haciendo nosotros en la cooperativa, que le damos valor agregado a la leche por medio de la fábrica de lácteos, la ganadería que tenemos allí, y que ya estamos produciendo yogur, queso pasteurizado, queso con ají, queso con orégano, queso con ajo, en fin, una gama de variedades de queso. La primera industria láctea, el queso con ajo. ¿Perdón? ¿Cómo es el queso con ajo? Queso con ajo, es riquísimo, riquísimo. ¿Eh? Es riquísimo. ¿Sí? Y además medicinal, tú sabes que el ajo. Por supuesto. Por eso me llamó la atención, voy a tener que comprar queso con ajo. Sí, así es. Para mis males y para alejar a San Alejo. Así es. Permíteme, Richard, darte el nombre de los expositores. Por supuesto, claro que sí. Ernesto Valdés Romero de Colombia, médico veterinario sostenista, maestría en sistemas sostenibles de producción pecuaria. Gladys Juana Mendoza Torres, de Perú, médico veterinario sostenista, doctor en ciencias animales. Luisa Inés Echevarría, de Perú, maestría en producción y reproducción animal de la Universidad Mayor de San Marcos. Gregory Mejía Sandoval, de Colombia, especialista en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en ingeniería sanitaria y ambiental. Y Pedro Rodríguez Fernández, de Cuba, ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrícolas. De tal manera que esta primera jornada internacional de producción animal e industria agropecuaria por primera vez se realiza en Chone y es parte de la programación de la feria. Y eso será hasta el día jueves 24. Yeah. El día jueves 24 todos los conferencistas pasarán a la cooperativa agropecuaria Chone Limitada para realizar la parte práctica de esas charlas teóricas, ¿no es cierto? De tal forma que allí completarían las 40 horas que esta jornada tiene que completar para poder emitir un certificado que le va a servir para su malla curricular. De tal forma que hago un llamado a todos los ganaderos, estudiantes, profesionales, para que enriquezcan su conocimiento y a la vez tomemos ejemplos de experiencias de expositores que están también trabajando en el trópico seco, el mismo clima en el cual estamos inmersos nosotros, ¿no es cierto? Con déficit hídrico 9 meses del año y a veces inundaciones que duran varios días, ¿no? Por otro lado, el día jueves 24 a las 4 de la tarde es el gran pregón y cabalgata de las candidatas reinas de la feria por las calles de la ciudad. Han comprometido su presencia varios caballistas de todo Manabí que están agrupados en la asociación de criadores de caballos de paso fino. De tal manera que esta cabalgata va a ser un éxito total. El día jueves, así mismo, en horas de la noche en el estudio de la Universidad Laica, será la gran inauguración de la feria, posiblemente con la presencia del economista el jueves en la noche, en el auditorio de la Universidad Laica. ¿Quién viene? El economista Ramiro González. Ah, yo pensé que iba a decir el economista Rafael Correa. Ministro de la Producción. Mire, pero este tipo de eventos hay que invitarlo a que venga. Bueno, efectivamente, sí lo invitamos, pero lamentablemente su agenda es muy complicada y posiblemente esté, porque estamos trabajando con el Ministerio de la Producción en un proyecto para la cooperativa agropecuaria de un préstamo no reembolsable de 2 años. El 1 de noviembre viene el vicepresidente en calidad de encargado de la presidencia a grabar acá en Chone la sabatina. Qué bueno. Tengo esa noticia, no se las había dado a los amables oyentes porque se me estaba yendo, no es que habla de eso. Es importante que la gente conozca el asunto. Mira, el día viernes 25 empieza la feria propiamente dicha con los concursos lecheros, el juzgamiento de ganado lechero, el concurso de uno y dos ordeños, y por la tarde eso es dedicado para los niños, caravana de payasos, pintada de caritas y entradas populares, $1 adulto, y a los niños que los liquidamos con entradas 50 centavos más un pollito bebé. Solo el pollito cuesta casi $1 y pico, así que ya con eso ya está ganando. Yeah. Además de que se divierte. Porque el Kentucky fue un pollito bebé. Un pollito bebé. Como todos los años. El año pasado era gratis. No. O sea, para los niños era gratis. No. Yo fui con mía y me regalaron 2 pollitos. Bueno, eso acontecía a mí. Ah, ya, ya. El día viernes 25 de octubre, en la noche, ya. Esa es la gran elección de la reina y la programación respectiva, con un programa que ya la gente lo aplaude. O sea, es un evento que mayormente no necesita publicidad, porque en sí solo de estar 10 ramitas del Pechincho Nese participando en este torneo, porque este torneo, ¿qué le garantiza? Imparcialidad. El presidente de la cooperativa no pone candidata, y es el que pone el jurado, y el jurado es de fuera de Chones, ni yo lo sé, ni la secretaria lo sabe, nadie lo sabe. Solamente se conoce el mismo día de la elección, en la noche, ¿no? El día sábado, pues, continúa la feria con el jugamiento de ganado de carne. Tenemos las tardes infantiles, y el gran concurso canino, que es el día sábado. Hago un llamado porque Pronaca va a traer un escenario especial para ese concurso canino con grandes premios. Yeah. Entonces, los invito a todos los conciudadanos que tengan sus mascotitas, pues, para que se inscriban en la cooperativa agropecuaria, porque Pronaca trae un escenario que nunca ha traído, novedoso. Y además hay grandes premios para los ganadores. Y por la noche, pues, hay un festival de vallenatos. Bueno, la música colombiana. La música colombiana, la cortavena, sí, esa, ¿no? La super cortavena. La super cortavena. Sí. El domingo, pues, continuamos con nuestra programación. Ya. Hasta el mediodía no se cobra la entrada. Puede haber juzgamiento tranquilamente, la gente gratis. Y la tarde, pues, tenemos a La Remofle con el compadrito Garañón. Y los payasitos, Foquito. Eso es el domingo. El domingo en la tarde. Foquito. Bueno, los payasos Foquito, Joselito, magos, malabaristas, hipnotizadores y los personajes. Los personajes de Walt Disney, efectivamente. Wow. Tengo un programa como para no perdérselo. ¿Cuánto cuesta? Esto creo que cuesta $3, Richard. Ya. En lo que tiene que ver con el lunes, que es el último día de feria. Viene el plato fuerte, porque en la noche tenemos el gran festival de la cumbia ecuatoriana, con los terribles Diamantes de Valencia y con los locos de la cumbia, Gustavo Velázquez y Pepe Cobo. Ya, entonces ahí vamos a mover un poquito el esqueleto, porque a veces como que ya no suena un poquito de mover. Sí, hay que mover todo. Hay que engrasar un poquito ya. Entonces vamos a disfrutar de este baile con una entrada general de $5. Entonces, esta es una programación como para no perdérsela, para disfrutar en familia, porque hay diversión para adultos, para jóvenes, para niños. Y hemos tratado de, con esto, hacer un inmenso esfuerzo. La programación de esta feria, su costo está bordeando los $20,000, de tal manera que nosotros esperamos que la ciudadanía responda, porque esta feria vive exclusivamente de los stands comerciales que tenemos, y lógicamente con las entradas populares que nosotros cobramos. La elección de la arena solo cuesta $2, y por las tardes cuesta $1 para los adultos, 50 centavos para los niños. Es para cubrir gastos de energía eléctrica, gastos de aseo, mantenimiento, todo lo que un recinto ferial necesita después de una población a otra. Siempre hay rezagos de basura, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos confirmada la presencia de Kentucky Fried Chicken con sus famosas alitas picantes. Y una promoción, va a traer unos inflables para que los niños puedan divertirse. Correcto. De la mejor manera. Así que no hemos escatimado esfuerzos, ya todos estamos en cuenta regresiva. Los esperamos mañana en la en la inauguración de las primeras jornadas internacionales de producción animal e industria agropecuaria en el auditorio de la Universidad de Arca, en Loya Flava de Manabí. Pueden inscribirse hoy día en la cooperativa agropecuaria Chone Limitada. Hoy se pueden inscribir. Así ¿Hasta es. ¿Hasta qué hora? Todo el día. Durante todo el día vamos a estar trabajando en la cooperativa agropecuaria. ¿Mañana? Mañana ya tienen que inscribirse allá en la Universidad de Arca, Loya Flava, porque empieza mañana la conferencia. Wow, mañana allá, pero allá. ¿A qué hora empiezan las conferencias? Esto está súper interesante. 9 de la mañana empiezan. 9 punto de la mañana. 9 punto de la mañana. Se tendría como una hora. Pero en el momento uno puede inscribirse así ya haya arrancado la conferencia o no. Por supuesto que sí. Okay. Además se va a repartir pues lógicamente una agenda, un bolígrafo, uh-huh. O sea, todo lo que un evento internacional de este tipo merece, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. La elección es el día viernes 25 a las 9 de la noche. A las 9. Me faltaba lo importante, Richard. Cuénteme. Una novedad de esta feria va a ser la presencia de tres vacas enanas que... Ah, sí, esto no está en la agenda. No está, lamentablemente no está, porque... ¿Cuántos litros de leche quedan las vacas enanas? 15 litros, y están preñadas. Son unas vaquitas chiquititas. Son unas vaquitas que fueron adquiridas por el ingeniero Freddy Ferrín en Colombia. Usted sabe que Colombia se ha adelantado 20 años en ganadería. Genética. Y ayer conversé con él y me conversó que dos están por parir. Entonces vamos a hacer un cubículo especial para estas vaquitas. Me encanta. ¿Ya? Y será una novedad, esa será la... ¿Cuánto cuesta una vaca de esa, una vaca enana? Bueno, realmente no hemos conversado de precio, pero el ingeniero ha hecho una fuerte inversión. Y él va a estar allí... ¿Cuántos litros de leche que bota? 15. Yo 15. Con 10 vacas enanitas tengo 150 litros y no ocupo mucho espacio. ¿Ya? Y el ingeniero también ha tenido la bondad de donarnos tres gallinas chiricanas enanas y un gallo chiricano enano. Terrible. Para el gallo también enano. El gallo chiricano enano. Para sortearlo entre los asistentes a los eventos de la feria durante las tardes del viernes y del sábado. Solo para tener un pollito el viernes y el sábado. Ya. Hay que ser bien claro, ¿no? Y concreto. Para ir viernes y sábado a ver si me dan tres pollos, ya tengo 6. Para diciembre ya están grandes, están listos para la cena. Listo, está listo. Sí, señor. qué bueno tenerte acá, Ricardo, de verdad, muy interesante. Esto, Chone, capital ganadera del Ecuador, está bonito el tríptico. Están auspiciados también, están auspiciados por la cooperativa, por la OLEAN, por la Universidad Técnica, por el NIPRO, por el FIA, por la Subsecretaría del Fondo Ganadero, en fin, por el Banco Fomento. Bueno, Ricardo Solórzano, usted es el director de feria. Y nos agrada sobremanera de saber que él haya impulsado esta 28ª, 28 años. Ya hace 28 años, ininterrumpidamente, a pesar de sequía, inundaciones, siempre realizamos esta feria. 28 años haciendo la feria. Ahora le han incrementado esto de las primeras jornadas internacionales. Antes no había eso. Sí, vamos a seguir. ¿La van a mantener? El convenio fue firmado ya con las universidades. Uh-huh. Y esta va a ser la primera jornada. Sí, son las primeras jornadas. Y ahí vamos a incrementar la segunda, la tercera y las que sean necesarias hasta lograr finalmente estar a la par en avances tecnológicos. Ahora usted puede tranquilamente tener, en Colombia se hace eco para ver las primeras vacas, uh-huh. No es necesario perder tanto tiempo como lo hacemos ahora los veterinarios. Simplemente la máquina, como se lo hace con la mujer, y le detecta la primera, hasta el cerdo. Entonces, nosotros tenemos que definitivamente apuntar hacia allá, porque es la única manera de sobrevivir en estos tiempos tan difíciles que atraviesa especialmente la ganadería bovina de nuestro cantón, que está... ¿Cuánto está vendido esto de los stands? ¿Están ya completos? ¿Todavía falta? ¿Hay que promocionar? Bueno, a medida que esta feria ha ido avanzando, posicionándose, el recinto ya es demasiado pequeño. Ya he pensado en algún otro recinto. Sí, se está pensando en adquirir un área de terreno aquí en la vía hacia por Ricaurte, ¿no es cierto? Para hacer un nuevo recinto ferial. Ya el año pasado tuve que rechazar stands porque ya no tenía dónde ponerlo.

Helado Experiencia. Construye tu propio helado. Estamos ubicados en calles Washington y Pichincha. Construcción de infraestructura habitacional para reasentamiento humano. Vías para reasentamiento, agua potable y alcantarillado. Y este es solo el inicio de varias obras, gracias a la decisión del Gobierno Nacional de redistribuir la riqueza de manera justa y equitativa. Ecuador Estratégico, Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. Avanzamos, patria. Renato Espinel, Ecuador Estratégico. Farmacia Jurkins, la única con atención las 24 horas. Todo tipo de medicamentos con el 10, 20 y 30% de descuento. Además, tienda, bazar y librería. Y sus eventos más importantes en Recepciones Marcusi. Farmacia Jurkins y el licenciado Emir Mendoza. Vocación de servicio para el pueblo. Disfruta la belleza de la vida con agua Iztapura, fresca y natural. Goza de salud y de vitalidad bebiendo agua Iztapura. Iztapura. Espacio publicitario. Usted está escuchando Visión Informativa. Para denuncias, comuníquese al 2695-533. Este noticiero es retransmitido por www.hechosecuador.com. Con 36 minutos en la mañana, estamos ya listos y preparados para este segundo bloque de entrevistas. Y realmente estamos muy complacidos de tener acá a la doctora Andrea Celis Santos y a Víctor Jens Zambrano Cornejo, ambos precandidatos a las concejalías por país. Han sido nominados y con ellos estamos y vamos a conversar. También tenemos a Benjamín Berberes. Las damas primeros, ¿no? Buen día, Andreita, bienvenida a nuestro medio. Habíamos hablado de muchos temas en la oportunidad anterior que tuvimos una entrevista, pero hoy más que nunca queremos hablar de temas de muchísimo interés relacionados sobre todo con su participación política. Un excelente día, un buen día. Bueno, Richard, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los choneros y choneras que se encuentran escuchando este prestigioso programa que tiene mucha sintonía a nivel cantonal. Referente a tu pregunta, te comento, Richard, que el día lunes 15 de octubre del presente año, ¿no? Hubo una tertulia realizada en la ciudad de Puerto Viejo, organizada por el Consejo Nacional Electoral, quienes son sus coordinadoras o representantes, Roxana Silva y Nuria Villasís. Esta tertulia trató referente a lo que es la equidad de género, ¿no? La importancia que tiene la mujer para conformar las listas, que tiene que ser un 50%. Te cuento, Richard, que hombre, mujer. Así es, tiene que haber una equidad, ¿no? Incluso comentaba Nuria Villasís que habían ya algunas algunos grupos políticos que habían presentado sus listas y ocurrió la sorpresa que existían puros nombres de candidatos de sexo masculino, ¿no? Y fueron rechazadas. Entonces, para que se le dé la oportunidad a que la mujer tenga un papel fundamental en la política. Maravilloso. Hay otra situación. Ustedes estuvieron en esto de del segundo encuentro nacional de lideranzas realizado en Crucita. Usted fue en representación de nuestro cantón. Entiendo que hubo también mucha tertulia ya y mucho conocimiento. Cuéntenos. Así es, Richard. Quien les habla fue en representación de nuestro cantón a este prestigioso evento nacional donde se presentaron varias personalidades de género femenino, entre ellas María Luisa Moreno, Olga Farfán, quienes son mujeres luchadoras de Alianza País que están logrando que la mujer tenga un papel importante en la sociedad y más que todo que se la tome en cuenta en la política, ¿no? Y eso empezó a las 10 de la mañana y terminó como a las 5 de la tarde. Fue una tarde de grandes experiencias, de grandes oportunidades para aquellas mujeres que estamos incursionando en la política, Richard. Andreita, Chon es un pueblo de machistas, normalmente, pues, y esto lo digo, esto lo digo porque conozco de muchos hombres que no dejan que su mujer participe, no, cuidado, no va para allá, no, oiga, no, allá está el Richard, no, cómo va a ir, no, el celo predomina, el machismo. ¿Cómo cataloga usted? A la mujer se ha liberado en Chuni, está ya comenzando a despegarse de aquello, de ese machismo masculino, pero también el machismo femenino. Claro. Te comento, Richard, que esa es la preocupación y el interés de estos encuentros nacionales de mujeres, con la finalidad de rescatar a aquellas mujeres que tienen grandes habilidades, que pueden incursionar en la política, pero debido a que tienen un compañero que es machista, como quien dice, se le ha cortado las alas, ¿no? Entonces, a estas mujeres que pretendemos rescatar en la sociedad. Te cuento, Richard, que la mujer, nosotros como mujeres, desempeñamos un papel fundamental, lo que es en el interior del hogar, pero así mismo podemos tener habilidades, oportunidades en la política, ¿no? Hacer algo por nuestro cantón, fomentar a que exista un desarrollo continuo, ¿no? Entonces, verdaderamente también se comentó en este evento que una mujer cuando tiene un compañero que no la apoya, que no la valora en sus actuaciones, pues es una mujer que no se encuentra totalmente realizada. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un compañero, una pareja, un esposo que nos apoye activamente en lo que nosotros pretendamos referente a lo que es la política. ¿Usted se la deja? Te comento, Richard, que como mi profesión, ¿no?, abogada, siempre me he caracterizado por ser una mujer independiente, que tomo decisiones por mí misma. Claro que sí es importante que la pareja a uno le guíe, le apoye, pero realmente como mujer sí me he caracterizado de tomar decisiones por mí misma, siempre en bien de los demás. Qué bueno, cuánto me alegra, de verdad, que tome ese tipo de decisiones, y eso es importante en el desarrollo mismo de la personalidad de nuestra gente. Doctora, hay temas que hay que tocarlos, y entre uno de esos temas es esto de la participación ciudadana y de la equidad de género. Son cosas que como que aún no están socializadas. ¿Qué hacer para que la gente se integre un poco más en aquello que ya es inclusive ley? Bueno, realmente el Consejo Nacional Electoral tiene como propuesta, como iniciativa, lograr esto, ¿no? Incluir a la mujer activamente en la sociedad. Uh-huh. Para esto se realizan estas capacitaciones. Uh-huh. Bueno, el día lunes fuimos invitadas realmente las precandidatas a concejalías, alcaldías de toda la provincia, uh-huh. ¿no? Para que nosotros tengamos conocimiento que nuestros nombres tienen que estar incluidos en un 50% en las listas. Y si hay personas o grupos políticos que no tienen esa iniciativa de incluirnos, pues serán rechazadas las nóminas de las listas que figuren solamente hombres, ¿no? Entonces, pienso yo que continuas capacitaciones, con la difusión en los medios de comunicación, yo pienso que las mujeres podemos tomar más o formar más parte de la sociedad activamente. Uh-huh. ¿Cuál va a ser su lucha, su principal lucha en el gobierno municipal de llegar a ser concejal del cantón? Bueno, me gusta mucho esto de rescatar a las mujeres, más que todo las que son víctimas de violencia intrafamiliar, ya que esto impide que nosotros nos desarrollemos como ser humano. Eso es importante. Existen muchas mujeres que están en su mundo encerradas y por temor al qué dirán de la sociedad, temen denunciar a su pareja, a su conviviente. Entonces hay que darle ese impulso, ese ánimo, que lo hagan, y así uno se podrá realizar plenamente como ser humano y mujer. Uh-huh. Richard, anda muy bien de verde usted. Lleva la 35 en la piel, en el alma, en el corazón. Así es, Richard. Te comento que la abogacía me gusta muchísimo, ¿ya? Pero creo que más me apasiona la política, porque por medio de la política se puede servir más a la sociedad, llegar a todos esos rincones donde existe bastante gente vulnerada en sus derechos, con bastantes necesidades. Entonces, por medio de esto he logrado tener muchas experiencias y espero que siga teniendo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Víctor Jen Zambrano Cornejo también está con nosotros. Buenos días. Tu candidatura o tu precandidatura a la concejalía ha despertado mucho interés en el colectivo. Frente a este hecho, ¿qué propuestas hay, Víctor? Buenos días. Bien, buenos días, don Richard. Buenos días, amigos, hermanos chonenses. Gracias por esta oportunidad. La idea de participar, o la propuesta, bueno, fue de un cierto sector de Quilechone. Como lo decía anterior en otra radio, pues me llamaron en algún momento y me dieron la propuesta, ¿no? Obviamente, como toda persona con aspiraciones, con deseo de servir, yo obviamente dije que sí. Uh-huh. Y dije que sí porque soy parte de este grupo, de este sector de Chone, que estamos ansiosos, que estamos deseosos por ver superar a nuestro cantón. No soy de las personas que dice, como es Chone, todo pasa. No me parece, que eso es una mediocridad de este cierto grupo de personas. Más bien debemos de continuar, de seguir luchando. Mi aspiración, pues obviamente, es seguir aportando, y si Dios pues me da la oportunidad, desde una concejalía, ¿no? Para el buen vivir de nuestro cantón. Ese buen vivir del que todos hablan, ¿cómo lo analiza en Chone? ¿Usted cree que en Chone hay buen vivir frente a la actual administración? Bueno, a la actual administración da mucho que desear. Para mí, pues, se queda en deuda, ¿no? Esta administración se queda en deuda. Sin embargo, lo ha proclamado candidato oficial de país. Han celebrado extraoficialmente su pedido. Claro, bueno, en país hay muchos precandidatos, muchos aspirantes. Pero este es el oficial, dijeron. Porque no hay alianza. Oficialmente no hay ningún candidato. Right. Oficialmente no hay ningún candidato. Uh-huh. Precandidatos, aspirantes, personas que deseamos servir, personas que aún quieren estar ahí haciendo no sé qué, con mucho respeto. ¿Y aceptarían ustedes, a pesar de que son orgánicos, no han de aceptar, aceptarían ustedes que vaya este hombre nuevamente a la alcaldía de Chone? A ver, yo me identifico como militante del país, pero yo tengo principios, tengo un hogar formado por mis padres, maestros y muy apegados a la doctrina de la iglesia. Pero yo en este momento, pues yo sugiero, yo pido a Chone que ya no votemos por palabras bonitas, o que no votemos ya a lo mejor por lo que se nos indica. Pero este candidato va por país, por principios. Víctor Jen, ¿y si este candidato va por país? Bueno, yo no estoy de acuerdo con el candidato actual que hay en este momento, o sea, perdón, el alcalde actual. Entonces, yo por lo menos no votaría por el candidato, aunque sea de país. Mis principios, mi capacidad de razonar y de sentir no están de acuerdo. Sí, qué bien, Víctor, qué buen pensamiento y qué bien que así se piense, y ojalá que todos chonenses piensen como usted para emprender el desarrollo de este cantón que necesita una planificación absoluta para realmente ser lo que nosotros aspiramos, una ciudad de progreso. Víctor Yen, fiscaliza y legisla. Entre esas dos cosas, ¿qué prefiere? Bueno, yo no diría una de las dos cosas, yo diría las dos cosas. Esas dos opciones, esas dos opciones, más el servicio a la comunidad. Porque obviamente pues sabemos que un concejal tiene muchas limitaciones, por ejemplo, en lo que sobra. Más no está atado de brazos y de pies para servir a su comunidad, para estar cerca de su pueblo en cada una de sus necesidades. Muy aparte de todo, pues no soy concejal y yo tengo la conciencia tranquila y estoy seguro de que he hecho algo por mi pueblo. No he hecho una labor a lo mejor de micrófonos, de aplausos, pero sí he estado cerca de las necesidades. No he sido bien, más bien lo he hecho oculto. De pronto por eso pues tengo el aprecio, tengo muchos amigos que no estoy diciendo que tengo la gratitud, pero sí tengo el compromiso, sí tengo la amistad con cada una de estas personas. Por eso cuando inicié esta entrevista dije que la participación suya había causado mucha expectativa porque hay muchos amigos que me han dicho Victoria Zambra, Victoria, sí, bueno, entonces está bueno. En el campo de legislación en el gobierno municipal, ¿qué cree usted que hace falta, Víctor? Bueno, primero hace falta ordenanzas. Sí, ordenanzas, sí, pero decisiones a tomarse, por ejemplo, a no tener miedo, a enfrentar, a no tener miedo a levantar la mano, a exigir derechos por cada chonense que no puede hablar, a lo mejor por cada persona que está en su casa, que está en su hogar y que también espera, ¿no? También aspira. Aquí, por ejemplo, se ve mucho. Falta todavía la seguridad, faltan muchísimas obras aquí dentro de nuestro cantón. Una de las cosas, por ejemplo, que se podría realizar son convenios con instituciones. Hay, por ejemplo, he colaborado en centros de recuperación para personas con problemas de adicción, de alcohol y drogas. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que yo en algún momento proponía era que hubiesen convenios, ¿no? Para que, por ejemplo, para rescatar muchas personas de este mundo de la adicción. Que, por ejemplo, que cubrir con algún fondo una ayuda para internar, por ejemplo, a alguien a uno de estos centros de recuperación, que la familia aporte con algo, que el paciente aporte con algo, pero que nosotros desde el municipio pues podamos también colaborar con algo. Ya. Esa sería, ahora vamos a la otra parte, a la fiscalización. Aquí, proyecto propósito múltiple, en fin, una cantidad de obras que no están fiscalizadas y que obviamente a lo mejor no le incumbe al gobierno municipal, pero debería de emprender el empoderamiento de este proyecto que es para Choni. ¿Qué hacer con aquello? ¿O simplemente va a alzar la mano a todo lo que diga el señor alcalde? Sí, señor alcalde, como en efecto lo han hecho algunos concejales de Choni. Bueno, como decía, el concejal tiene muchas limitaciones, pero no deja de ser una persona que fue puesto por su pueblo. Entonces, es un representante del pueblo. Entonces, no podemos ser nosotros mudos para gritar, para hablar, para defender los derechos, para fiscalizar e incluso para estar fiscalizando de pronto obras que a lo mejor que no son del gobierno cantonal. Pero por ser chonense pues no podemos permitir nosotros de que con Chones se haga lo que se ha querido en muchas ocasiones por muchas personas. Increíble. Víctor, hay algo que me llama la atención muchísimo y es esto de la excesiva pobreza que hay en Chone. Y esta excesiva pobreza se debe precisamente a que no hay fuentes de trabajo. Chone no ha estado industrializado, no hay propuestas para industrializar a Chone. Es verdad que los concejales no pueden proponer obra, pero pueden proponer proyectos. ¿Esos proyectos están en sus manos? Bueno, hay proyectos, he aprendido junto con mi compañera pues Karina Arteaga hace 3 años aproximadamente, recuerdo cuando presentó proyectos aquí en Chone. Pero lamentablemente pues no se dieron, ¿no? Los proyectos se pueden dar, se pueden seguir trabajando, se pueden seguir consiguiendo y gestionando a nivel de organizaciones nacionales e internacionales. Entonces sí se puede ver. Aquí sí hay pobreza extrema, diría yo, pero también hay el pobre empobrecido. un pobre empobrecido que es ocasionado por un grupo de personas aquí de Choni, ¿no? También falta de formación, falta de amor, porque no estoy de acuerdo tampoco con que al ser humano se le tenga que dar todo, que a la persona se le tenga que dar fácilmente cada una de sus necesidades. No, yo creo que la persona tiene que seguir, tiene que luchar por lo que él necesita, por lo que él quiere. Entonces, pues sí, faltan industrias, faltan empresas, faltan las mejores fuentes de trabajo. Pero el ser humano tiene que tener la capacidad también para crear las fuentes de trabajo, para crear a lo mejor algún tipo de ingreso económico. Desde su casa, desde su hogar, salir a hacer algún tipo de comercio. Entonces, ahí aquí en Choni también falta la formación. La formación y el apoyo por parte de capacitaciones, a lo mejor por parte de la municipalidad. De que el ser humano debe de continuar, debe de salir a buscar lo que él necesita, no estar esperando en casa que esto se le dé, o que haya una empresa que abrió fuentes de trabajo. Enseñarles a pescar. Y enseñarles a pescar, exactamente. Muy bien, Daniel Vera Vélez, ¿usted enseñó a pescar o les dio pescando a los que estuvieron en su gobierno? Un buen día, ¿cómo está? Estamos seguros. Buenos días, Richard, buenos días, Víctor, Andrea, Harry, y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Nosotros nos enseñamos a pescar. Te digo que trabajamos muy convenido, tuvimos nuestras diferencias con los concejales, pero siempre salíamos al final de la sesión como amigos y resolviendo ese tipo de diferencias. ¿Nunca se velaron la boca? ¿Para qué decir que no se hacía? Terminamos las sesiones después de 4 horas de veces que se extendieron las sesiones y terminábamos todos con un acuerdo, ¿verdad? En santa paz de Señor. Todo en beneficio de Choni, por eso logramos lo que pudimos lograr con ese grupo de concejales que también era un experto como Dan Vera. Entonces, Richard, lo que tú dices, las propuestas, todo lo que los amigos que estén ahorita en la ley política presenten a Choni tiene que ser lo que capte la atención del ciudadano y que capte el apoyo, lo que decía Víctor. Todo con propuestas, todo enmarcado en algo que se vaya a realizar, no en propuestas politiqueras o demagógicas, ¿sí? Por eso estamos invitando a Richard, gracias por permitirme estar de nuevo aquí en la radio y darme estos pocos minutos para invitar a la ciudadanía al día de mañana, martes, a las 7 de la noche en el restaurante Maiquito. Vamos a realizar el lanzamiento de nuestro plan de trabajo para Choni. Se llama Choni hacia el desarrollo productivo y la prosperidad. Está invitado Víctor, está invitado Andreito. Muchas gracias. Tenés que venir a conectarnos, ve que la tía está de candidata en carne. Por Suma. ¿En serio? Sí, es verdad. Suma, sigue sumando, ¿no? Sí. Estamos haciendo eso, Víctor, y vamos inventando las cosas. Como te digo, hoy ya tenemos elecciones primarias para definir ya los... ¿Hoy? Pero nosotros vamos en etapa. Esta semana inscribimos alcaldías, la próxima semana concejal y después la próxima semana junta parroquial. No tenemos que estar amontonándonos con el trabajo, sino ir trabajando ya. En la última hora, Roda dice, usted es el que va. No tenemos definido 18 alcaldías aquí en Manaví, entonces ya... 18 alcaldías, ¿eh? Claro, sí. Se quedan sumar a desarrollo. ¿Ah, ya? ¿Al Jama? ¡Wow! ¡Triple wow! ¿Podrán? Claro que sí. Oye, buena noticia. Entonces Alex va por Suma. Sí, tenemos Jorge Sandrán en Manta, Agustín Casano en Puerto Viejo. Tenemos a... ¿Llevan candidato a la prefectura? Claro que sí. Tú decías la primera también. Usted tiene que darme la premisa, ¿no? Claro que sí. ¿Ah? Una vez que concretemos, esperamos concretar este fin de semana. Ya tenemos una reunión, como te digo, para... Pero es bueno, pero ya tienen el precandidato. Claro, no me puede dar el nombre. No le puedo dar el nombre. Pero dígame algo, ¿es bueno o es malo? Espérense para frentearle, pues. Claro que sí, es bueno diciendo. ¿Ah? Porque es que mire, Dan, si no frenteamos esto, seguiremos con caminito de tierra, pues ya no, pues. Nosotros necesitamos carreteras. Claro, la colocan en octubre. Y en enero, febrero, en marzo, que ya no hay nada. Son 3 metros de ancho. Son más angostitos, así es. Sí. Eso es lo que queremos mostrar a la ciudadanía, que nosotros vamos con una planificación dada. Siempre he repetido que nosotros vamos a un municipio con todos los problemas y sin planificación, a resolver problemas. Y no se puede hacer así. No se puede hacer así. Tienes que tener la idea clara de qué vas a hacer al municipio, de dónde vas a sacar los recursos. Nosotros estamos analizando todo lo que se llama el plan del buen vivir del gobierno nacional hasta el 2017. Fíjate que Richa, para este año hubieron 410 millones para hacer proyectos. Ya. De los cuales no un solo centavo captó el gobierno cantonal. Para el próximo año hay 160 millones para Manaví en lo que es agua potable y alcantarillado. Pero necesito presentar los proyectos. Entonces, esa es la manera básica como está el gobierno haciendo. Primero planificas, después ejecutas las obras. Pero para ejecutarlas tienes que saber cómo pedirlas. No hay ningún estado, no hay una hojita, un oficio que diga, señor presidente, deme 20 millones para acá, 30 millones para acá, 40 millones para acá. ¿Qué te dice el gobierno? ¿Dónde están los proyectos? ¿Están aprobados por SEMPLAN? ¿Están en formato SEMPLAN? ¿Son prioridades dentro del régimen del buen vivir? Entonces, esa es la planificación que nosotros tenemos. La recolección de basura, da pena. Seguimos con banquetas, seguimos con sacos amarrados alrededor de los recolectores. Entonces, eso no es así. Tiene que tener lo que está marcado, lo que había un gobierno. El gobierno lanzó hace 3 meses el plan integral de manejo de desechos sólidos, donde va a dar dinero, recursos para cerrar los botaderos a cielo abierto, totalmente gratis. Donde va a financiar los planes, donde va a financiar los planes de recolección de basura, de desechos sólidos, la reutilización de estos desechos, el reciclaje, donde el gobierno financia el 80% del municipio, tiene que hacerse cargo solamente del 20% para la compra de recolectores, de tachos, la socialización la da el MIPRO con el Ministerio de Ambiente, en fin, hay que estar regulado dentro de el mercado, dentro de esta proyección que tiene el gobierno nacional. Y ahí están los recursos. Acordamos, Richard, que la persona que llega al municipio, si no sabe cómo manejarla, se va a encontrar solamente con deudas. Deudas grandes, ¿ah? El concejal José Zambrano habló de 15 millones de dólares que va a quedar endeudado al municipio, que es global. Y si tú no sabes qué hacer, qué llegar a hacer ese municipio, ¿qué vas a hacer? Diciendo que no puedo hacer, no te puedo ayudar, no puedo hacer nada porque tengo el municipio endeudado. Tiene que ir la persona a resolver los problemas y saber ya a qué se atiende. No quejarse, llegar a sentar y a trabajar y a producir beneficio para nuestros ciudadanos. Muy bien, agradecemos a Política Provincia que nos sigue en Twitter, también a Pedro Vélez, a Paola Stola, a Churre Peinado y a Scott Eddy, que hoy en la mañana se han sumado. Un abrazo para ustedes, gracias por seguirnos en Twitter. La cuenta es @HechosTVEcuador, pueden hacerlo, pueden seguirnos y estaremos dando sus mensajes cada vez que así lo quieren. Son las 7:59, ya vamos a despedirnos, vamos a dejarles con las palabras finales a Andrea Celis Santos para que despida la programación con nosotros. Gracias, Richard. Solo quiero llegar a la ciudadanía con un fuerte saludo, asimismo comunicarles que se acercan días buenos, ya que vamos a tener muy pronto la noticia de que nuestra candidata por país va a ser la ingeniera Karen Arteaga, a quien yo admiro mucho, ya que es una mujer que emprendedora, que se ha esforzado y ha luchado en bien de la comunidad de Chone. Entonces, estoy segura que gracias a la ayuda de Dios y de quienes colaboramos con ella, ella va a ser nuestra candidata por país. Es todo, Richard. Muchas gracias. Un abrazo para usted, Andreita. Víctor Jim Zambrano. Bien, pues muchas gracias, don Richard, nuevamente. Compañeros que hemos estado ahorita compartiendo, don Jamé, Andrea Celi, a usted don Richard, a usted amigo Larry, a todos mis amigos chonenses, que nos sigamos uniendo a esta propuesta de Chone, que nos sigamos uniendo a este deseo por continuar, por salir adelante. Que miremos bien a quién vamos a dar el voto, que miremos bien a quién vamos a apoyar y quiénes nos van a representar. Tengo fe en Dios de que el trabajo que hemos realizado durante varios años pues es conocido por la parte de nuestro cantón, por el Buró Nacional, dirigido por nuestro presidente de la República. Y pues, al igual que mi compañera Andrea, tengo fe de que nuestra candidata a la alcaldía, Karina Arteaga, pues será la persona que estará con nosotros desde el sillón del churno. Muchas gracias, buen día con todos. Gracias a ti por venir, Dan Jamet. Siempre agradecido con Radio Romance por permitirme expresar y comunicar a la ciudadanía lo que estamos pensando y lo que tenemos planificado. Reiteramos la invitación para mañana a las 7 de la noche. Te esperamos, Richard, te esperamos, Víctor, Andrés, Harry, Power Music. O sea, hoy día usted con Harry se pusieron de acuerdo, está pasadito. Y se pone rojo, porque están rosaditos. Es importante que la ciudadanía conozca, conozca toda la planificación que tiene en diferentes sin calidades. Panchadas, por favor. Sí, muchas gracias. el ciudadano tiene que ir, así sea con los matices de Andero, tiene que ir a conocer qué está proponiendo de verdad. Todos los candidatos. Todos los candidatos. Yo les he dicho aquí en radio, todos los candidatos tienen que exponer su plan de trabajo. Es más, estamos haciendo un clip para el proyecto de, del programa, donde vamos a tener a todos los candidatos. La página web ya la estoy realizando, donde todos los candidatos deben de poner su plan de trabajo. ¿Sí? Que lo vayan a copiar, que lo vayan, no importa. No importa. Es un beneficio para la ciudad. Mejor. Si todo el mundo sabe que las ideas que tenemos nosotros son buenas. Cópiala. Cópiala, no hay problema. Nosotros queremos demostrarle que nosotros tenemos la capacidad para gobernar el municipio. Qué bien. Que tenemos la capacidad para decirle a la gente también que nos podemos apoyar. La capacidad para que vean los demás candidatos qué ideas buenas pueden sacar de cada uno de los candidatos que vayan a ofrecer. Pero eso sí, todos tienen que mostrar su plan de trabajo. ¿Cómo tienen planificado gobernar el municipio de Chile? ¿Cómo tienen planificado sacar a Chile del estancamiento donde está? ¿Cómo tienen planificado que el municipio de Chone esté conectado con el cambio de matriz productiva, que esté conectado con el régimen del buen vivir, que esté conectado con el progreso de la patria, que esté conectado con el puerto de Manta, que va a ser un puerto internacional de comercio? Entonces, toda esa planificación tiene que tener la persona que va a llegar a la alcaldía del Cantón Chone. Muchas gracias, Richard. Mañana los espero a las 7 de la noche en el restaurante Maiquito y estaremos conversando ahí sobre todas las posturas, porque va a ser también, nosotros vamos a estar poniendo lo que estamos planificando y vamos a aceptar ahí mismo las preguntas. ¿Con Buchibú o sin Buchibú? Sin Buchibú. Gracias, Dan, por venir. Han tuiteado por aquí de arroba socialistas por siempre, el Partido Socialista tiene el 7.53 del porcentaje para seguir vigente como organización jurídica en el Consejo Nacional Electoral y no como lo dijo el diario 1.3. Ah, bueno. El diario solo considera a los socialistas que fueron solitos, no que fueron de alianza. Ah, ya. Claro. Entonces, así. Claro, los del Pacto Andino salieron cuatro socialistas. Claro. Y se consideran ellos como si no son de esas, pero están, claro, y están en el 7 punto ni sé cuantito, me dicen. Bueno, pero me parece muy bien, es país. Pero acá dice que, o sea, el Consejo Nacional Electoral los reconoce como el socialismo. Sí, pero como te digo, fue gracias a esa estrategia que hicieron, indiscutiblemente, ¿no? Y gracias a la oportunidad que le dio Rafael Correa. Lamentablemente el Pacto Andino parece que va a desaparecer, ¿no? Así es. Porque ya inclusive los que están de parlamentarios, ya van a regresar a alcaldías y todo eso, si sabía, ¿no? Nos vamos, un abrazo a todos, recuerden que hay que decir siempre la verdad, quien dice la verdad lidera a los pueblos, quien la calla lo hunde en el fango. Los alumnos solo sirven para retrasar a los pueblos y un buen periodista tiene que decir siempre la verdad. Lo más les cuento. 8-5 minutos, un buen inicio de semana. Nos vamos a seguir en la lucha del trabajo permanente que tenemos de comunicar ahora rumbo a Puerto Viejo. Romance presentó Visión Informativa. Le esperamos en nuestra próxima emisión con los acontecimientos de última hora. Visión Informativa, su noticiero real en 102.1. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey. El ejército dependía de los fusiles calibre 7 milímetros, modelo 1912. Como carecía de munición para ese armamento, se le encargó al jefe de la expedición militar que la trajera de Francia. Antes del asalto a la fortaleza enemiga, se repartió la munición francesa entre todos los soldados, pero resultó que no era de 7, sino de 8 milímetros. Los soldados procuraron meter en el cargador los cartuchos, pero no entraban. El mayor Domingo Espinel le rindió este informe al general. Mi general, se presenta una situación sumamente grave. Tenemos fusiles calibre 7 milímetros y la munición que han traído de Francia es calibre 8 milímetros. El general respondió, pero mayor, ¿qué tanto es un milímetro? Esta anécdota la cuenta un general y expresidente colombiano con relación al conflicto amazónico entre 1932 y 1934. Ahora bien, ¿por qué nos resulta tan gracioso lo que sucedió? Porque sabemos que la munición, es decir, las balas, no entran en el fusil por el esfuerzo que se haga por conseguirlas, ni por el rango del soldado encargado de conseguirlas, ni por lo mucho que se necesitan, ni por la sinceridad del que las busca. Entran solo si cumplen con el requisito indispensable de ser del calibre determinado de antemano por el fabricante del fusil. En cierto sentido, los seres humanos somos como esa munición. Cuando el apóstol Tomás le preguntó a Jesucristo, «Señor, ¿cómo podemos conocer el camino?», Jesús le contestó, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». Con esto, Cristo nos dio a conocer el requisito indispensable para entrar en el cielo. Ese requisito es como el calibre de 7 milímetros. El cielo es como el fusil. Y el único medio de conseguir la entrada al cielo es Jesucristo. De nada valen el esfuerzo, ni la supuesta categoría del que quiera conseguirla, ni lo mucho que la necesite, ni la sinceridad con que procure lograrla. El que esté sinceramente equivocado no entrará, haga lo que haga. La única llave que abre la puerta del cielo es Cristo. ¿De qué calibre son las balas con las que estamos procurando entrar en el cielo? Si no corresponde a la medida exacta prescrita por Dios, de nada nos valdrá todo nuestro empeño. No pensemos que en el día del juicio recibiremos una respuesta favorable si llegamos a decir, «¡Pero Señor, qué tanto es un milímetro!». Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004. Además, si pulsa la pestaña que dice Casos, puede leer todos los casos de la semana, publicados hasta la fecha con el consejo que le dimos a cada uno. Tormentas